eje de producción, siendo la tierra para el autosustento alimentario, vemos que el cercado y secuestro de los trabajadores de frijol, maíz, trigo, chícharo, así como la destrucción de los huertos, árboles frutales y del colectivo del ganado y peces, provocan el hambre de las familias y la muerte de los animales. Aquí algunos testimonios. Quieren acabar con nuestros colectivos. Ellos quieren el individualismo. Ellos quieren parcelar la tierra por interés, no por necesidad. En esta temporada, el animal, que es el ganado, va a estar jodido. No tenemos ni para juntar pasto, ya no hay. Estamos batallando, buscando rastrojo. No somos dueños de esta tierra, somos guardianes y guardianas. Estas tierras son de miles de zapatistas. La tierra se trabaja en común. Nuestra tierra es nuestra vida, no tenemos otro lugar para vivir. ¿Qué culpa tienen los peces? Los mataron. Los invasores no podrán pagar los daños que nos hicieron y la vida de los peces no regresa. Y no sabemos si nuestro ganado sobrevivirá. Alambraron y tenemos heridas y no sabemos dónde pararán. López Obrador lo tiene bien planeado. Los tres niveles de gobierno se hacen oídos sordos, no hay gobierno. No solo nosotros estamos sufriendo esto, también otras comunidades zapatistas están sufriendo y los tres niveles de gobierno se hacen de oídos sordos, no hacen nada, solo roban y eso enseña a su gente. La voz del pueblo, el pueblo reclama justicia y vida. Nosotros aquí vivimos, aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a seguir. Eje de educación. El cercamiento y secuestro de la escuela secundaria. Testimonios. En la escuela les enseñamos a las niñas y niños en colectivismo. Los niños han cambiado. Antes estaban más contentos y tenían más ánimo en las clases, ahora están tristes. Sí les afecta. Es lo que vemos. No están muy bien, como ya dijeron. Hay pocos ánimos. Eje de salud. Daños psicosocioemocionales. Al ser una guerra diseñada para afectar a las mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres, destruir la integridad psicosocial emocional de las familias son actos persistentes de crueldad que impactan a la salud física y mental de las personas, como lo son la constante vigilancia desde puntos estratégicos hacia la base zapatista, impedimento al libre tránsito de las personas con cercos de alambre y púas, la presencia cercana de los invasores con machetes, cuchillos, macanas, resorteras, acoso y amenaza en los caminos, la destrucción del ejido comunitario familiar con inculcar el desprestigio hacia la apuesta de la vida zapatista y modificación forzada del tejido nuclear comunitario de las familias afectadas en su cotidianidad con graves actos de violación de los derechos humanos. Algunos testimonios. Nosotras, como compañeras, estamos en casa con miedo. Como compañeras, nos enfermamos mucho, vivimos con miedo. No queremos salir a buscar sola las leñas. Nuestra casa está afuera del alambrado, pero nuestro gallinero quedó dentro del alambrado que pusieron los invasores. Diario tenemos que cruzar. La salud es la vida. Es para compañeros, compañeras y no compañeros y no compañeras. Trabajamos más con las plantas medicinales, herencia de las abuelas y abuelos. Para nosotros, los promotores y promotoras, es una obligación del pueblo. Nos eligió, tenemos que sacar el trabajo adelante. Antes teníamos plantas medicinales, ahora los invasores lo cercaron con el alambrado y tuvimos que hacer otro atrás de la casa de salud. Apenas comenzamos, pero por sequía no crecen. Con mucho esfuerzo estamos intentando sobrevivir porque la salud es vida. Sin embargo, frente a esta cruel realidad, hemos sido testigos de la persistencia, organización y dignidad con la que las familias zapatistas se mantienen a pesar de todo. Mientras los invasores generan destrucción y muerte, las familias zapatistas construyen vida desde el trabajo colectivo, mediante sus conocimientos e iniciativas creativas con la alfarería, el colectivo de bordados, la carpintería y la tienda comunitaria, así como tratando de fortalecer la producción desde los colectivos de pollos, de peces, de ganado y los trabajadores colectivos de maíz, frijol, chícharo y trigo, sosteniendo los ejes de salud y educación autónoma.